para mí, con otro te vi partir. ¿Quién iba a pensar que tengas otro amor? Y no sé qué hacer, no te he vuelto a ver, no te he vuelto a ver. Vuelto a ver.